no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Aumentando el caos existencial, dice la letra. Todos intuyen que esto es rock. ¿Será rock? Pregunta Julia. No, sí, me suena. Sí, sí, no, sí. Esto es rock. Sí, sí, sí. Julia dice que es rock, entonces podemos darle paso a Valentina Concetti con su estación Rock and Rush. Si no, vale, vamos a tener que cambiar, no va a ser más estación Rock and Rush, será estación Rush. Bueno, le cuento qué onda hace por esto, favor, chico. ¿Qué pasó? Mala onda, vino seria. Sí, sí, ¿sabés qué pasa? Que esto es deforme. Esto es una cosa deforme, rock deforme, cósmico. Cósmico. Pero es rock, ¿eh? No, estamos dentro de la línea rockera. No tenía mala onda, vino alcoholizada, me parece. No, les cuento cómo conocí a esta banda. Por favor. Ya que hablamos de alcohol y todo eso. ¿Viste? Sin detalles, sin detalles, Concetti. Bueno, el jueves pasado yo tenía que tocar con Cass Elga en el Banco Credit Cop de Aedo. Mirá, en el barrio de mis amigas. Se iba a presentar Todo Terreno, que es la película de Capanga. Y nosotras, por los 15 años de la Freeway, nos invitaron a tocar un acústico. Ahí en el banco, todo bien, bárbaro. De ahí nos fuimos a festejar el cumpleaños de un amigo, Tavo, en Ramos Mejía, en La Cuadra. Un lindo boliche. Estaba bastante vacío, re poca gente. Llegamos nosotros y éramos una banda. Y había tocando una banda que yo desde que lo vi dije, wow, cómo suena. Pero sonaban de verdad, muy bien. Y no le importaba que no hubiera mucha gente. Tocaban como si fuera un ensayo. Increíble. Y yo ya me había tomado unos copetines. Entonces, cada vez que te... Ahí está sonando. ¿Qué pasó? Se están cayendo. ¿Qué pasó? Vale, no tenés que tener los vasos acá. Bueno. Dejándose pues, más a lejos. Entonces, yo, cada vez que terminaban de tocar un tema, yo decía... ¿Cómo se llama? Y era obvio que era yo porque no había mucha gente. ¿Cómo? Y el flaco que canta dice, los psicos deformes. Y entonces otra vez terminaba y... ¿Cómo pensaste que te estaban insultando? Claro. Y otra vez. Y yo entendía los cinco deformes. Y eran cuatro. Y yo digo, ¿pero dónde está el quinto? Chicos, no se enojen, si están escuchando esto. Bueno, el tema que se llama psico deforme es un bandón. Todos los músicos son de primera categoría. Rockero es así. El batero es el que armó la banda. Tiene mamá y papá músico. Y desde chiquito está tocando la batería. Tomó clases con Araujo. Toca 4 horas por día. O sea que la descoce. Vos lo ves y no podés creer cómo toca el pibe. Y consiguió al bajista que tiene ahora, yendo a las casas de música. Y se encontró con un loco que estaba sacado con el bajo. Tum, tum, tum, pum, pum, pum, pum, y dijo, no, este es para mi banda. Le dijo, loco, ¿no querés tocar conmigo? Sí, bueno, entonces se fue armando la banda de a poco. El cantante tiene un estudio, entonces ahí grabaron el disco. Y les cuento que son de acá de Capital. Se formaron en el 2009. Y voy a decir los nombres, así. Si no queda como psicodeforme. Queda raro, sí. Después lo que dijiste, vale. Me pasé. Bueno, Nicolás Chavenderian en la voz, Pancho Ibarra en el bajo, Manuel Fernández en la batería y Jorge Galizia, pero con Z, en la guitarra. Y grabaron un demo con 3 temas que se llama Psycho Sessions 1, después hicieron el Psycho Sessions 2. Y le falta el Deformes 3 ahora. Y es psicoforme. Mirá, es ¿viste? El único disco que tiene oficial, y sobre eso me habló uno de los chicos de la banda. A ver, escuchemos. Bueno, ¿cómo va? Mi nombre es Pancho, bajista de Psicodeforme. Es una banda más o menos nueva que empezó hace 3 años y acabamos de sacar nuestro primer disco. El disco lo sacamos hace un mes más o menos. Lo grabamos en el estudio del cantante, en el estudio de Nicolás Jack. Tuvimos la suerte también de que venga Jorge Araujo, el ex Divididos, el actual Gran Martel, a tocar en un temita de nuestro disco. Un disco que tiene muchas canciones, 13 canciones, con muchos sentimientos, cosas buenas, malas, que nos han pasado a lo largo de estos 3 años con la banda. los invitamos a todos a que vengan el viernes que viene al Uniclub, ahí por el Abasto, a la fiesta Group Talk. Arranca a las 10 de la noche, si no me equivoco. La entrada es gratis, hay buena onda, gente del palo y fiesta. Así que gracias por la nota y nos estamos viendo. Bueno, cómo suena, ¿eh? Impresionante, los psicodeformes. Sí, sí. ¿Y se presentan? Se presentan el próximo viernes de noviembre en la fiesta Groupstock a las 22 horas en Guardia Vieja 3360 en El Abasto, gratis. Así que vayan a ver, se las recomiendo. Tienen una web bastante linda que es psicodeforme.com y el Facebook igual, psicodeforme. Vamos a escuchar un temita, ¿qué les parece? Dale. Aunque sea un cachito, donde está tocando Jorge Araujo, el tema Obstáculos, de su último disco.